Y ahora, muy buenos días. Estamos ahora con el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, don Juan Carlos Eguren, del Partido Popular Cristiano, de la bancada Unidad Nacional, elegido por Arequipa, y vamos a hablar del presupuesto nacional. ¿Qué novedades trae el presupuesto para el 2008? ¿Qué descentralismos nuevos implica o no? Y en resumen, ¿cómo se administra esta abundancia relativa y episódica de la que estamos disfrutando? Muy buenos días, congresista Eguren, muchas gracias por venir. ¿Cómo analizaría usted el presupuesto? ¿Qué parámetros generales nos daría para eso? Buenos días, César. Mira, efectivamente es un presupuesto, como ha dicho el ministro de Economía, robusto y austero en expectativas, ¿no? Porque en realidad hemos tenido a un presidente de la República hablando hace algo más de un mes, el 28 de julio en el Congreso, proyectando un crecimiento del PBI superior al 7%, y a los pocos días nos llega un presupuesto con una proyección de 6,2% de crecimiento del PBI. Entonces la primera pregunta que sale de inmediato es, bueno, ¿a quién le creemos? ¿Al ministro de Economía o le creemos al presidente de la República? En segundo lugar, hay muchas medias verdades. La primera de ellas es que tiene un incremento de 15% versus el presupuesto de apertura del 2007. Y efectivamente tiene un crecimiento de 15%. Pero lo que no se ha dicho es que a lo largo del 2007 han habido una serie de créditos suplementarios, que son parte del presupuesto, los créditos suplementarios. En consecuencia, si comparamos lo que tenemos hasta hoy de presupuesto en el 2007 versus el proyectado para el 2008, el crecimiento ya no es de 15, sino de 3,5%. ¿No? Entonces podríamos decir que esperamos un crecimiento realmente austero, 3,5, salvo que también se tenga bajo la manga créditos suplementarios que le dan mucha flexibilidad al gobierno, ¿no? ¿Hay algún cambio cualitativo en el presupuesto? Por ejemplo, ¿hay un incremento significativo del rubro educación? No, hay un incremento en términos de cantidad de millones, llamémosles, de 9,000 y pico a cerca de 11,000, pero como porcentaje tenemos exactamente lo mismo, 3,1% del PBI. Tema que preocupa porque en el marco de la ley de la carrera magisterial se puso muy de moda el tema de educación, todos salimos a apoyar el tema de educación, sin embargo el acuerdo nacional señala que el objetivo es llegar a 6% y debiéramos llegar a este de una forma metódica a razón de crecimiento de 0.25% del PBI por año. Sin embargo, ni en el presupuesto 2006 se tuvo ese crecimiento, ni tampoco en el presupuesto de 2007, y tampoco en el presupuesto del 2008. O sea, ¿es un presupuesto descentralizador? Tampoco el 68.5% se administra y ejecuta desde Lima. Entonces tenemos que hay un avance de 1.algo% a favor, llamémosles, de los gobiernos regionales y locales, del total del presupuesto, pero el rubro que más crece es el gobierno central. Y acá le hicimos la pregunta muy muy directa al Premier y al Ministro de Economía, porque el presidente García también ha anunciado, tenemos que creerle, por lo pronto, que hacia fines del 2007 se van a transferir 187 funciones y competencias, ¿no? Ese shock de la descentralización que habló. Entonces la pregunta es, ¿van a transferir funciones y competencias? Quiere decir que el gobierno central va a hacer menos. Sin embargo, para hacer menos tiene más recursos, y los gobiernos regionales que van a hacer más tiene menos recursos. Entonces hay una serie de incongruencias. ¿La deuda externa cuánto sigue implicando en presupuesto? En deuda externa sí, y hay que reconocerlo porque es muy positivo para el país, hay una disminución significativa. Hemos tenido hace menos de una década un impacto sobre el 30% del presupuesto, hoy estamos en el 17% y con tendencia a disminuir. Yo creo que el gran logro estructural... ¿Estamos pateando deuda para adelante? No hay una disminución, hay una racionalización de la deuda, hay una conversión de deuda de moneda extranjera a moneda nacional, Entonces sí hay un buen manejo estructural, yo te diría, en ese tema, que se viene arrastrando desde el gobierno de Toledo, y hay una buena perspectiva hacia adelante, un buen manejo del tema de deuda. ¿Cuál sería un estándar adecuado del porcentaje del presupuesto dedicado a la deuda externa en un país como el nuestro? Estamos, yo te diría, en un estándar adecuado. O sea, preocuparnos de bajar ese monto del 17, puede ser al 14, 15, 16, pero yo te diría, no es un tema hoy preocupante. ¿Cuál es el mayor defecto del presupuesto? El mayor defecto, yo te diría, no es necesariamente el presupuesto, si me permites abrir un poquito el abanico del presupuesto. El presupuesto tiene una partida de inversiones, obviamente, y la partida es la partida que más crece en 28%, o sea, el país, el Estado, en sus tres niveles de gobierno, va a tener cerca de 30% más para invertir que el 2007. Pero el día de ayer hemos estado con el Contralor de la República en la Comisión de Presupuesto y hemos encontrado que del shock de inversiones, que fue toda una gran noticia para el país, 1.900 millones que se iban a invertir adicionales, que el gobierno a prisa se los encontró como herencia del presidente Toledo y salió a invertirlos, a gastarlos, ha transcurrido un año prácticamente, pues de octubre del 2006, ya estábamos a días de cumplir el año, y hemos llegado al 49% de ejecución. ¿Podemos presumir que eso puede pasar otra vez? No solo eso, sino que vamos a ir acumulando, porque a través del shock de inversión se va a gastar el 60%. Sin embargo, del presupuesto del 2007 vamos a tener el mismo escenario, no se va a ejecutar el presupuesto de obras. Y encima de ello vamos a ponerle 30% más para el 2008. Entonces estamos acumulando recursos con una bajísima capacidad de gasto. Y además con menor capacidad de fiscalización, porque también se le ha disminuido el presupuesto a la Contraloría. A la Contraloría también porcentualmente hay una disminución. Una disminución. Y al Congreso también. Pequeña, ¿no? Y al Congreso también. Pero entonces, claro, los dos entes fiscalizadores. Si tienen 30% más para gastar, la Contraloría debería tener por lo menos el mismo presupuesto. Resulta que lo tiene en menor grado. Así es. ¿Qué se quiere? ¿Menos monitoreo fiscalizador? Es que en realidad yo ayer le comentaba al Contralor y pensaba en voz alta, ya no es César, yo soy crítico normalmente del gobierno, pero ya no es un tema de salir a tirar piedras al gobierno. Ya no es un tema de que qué mala gestión de gobierno, ya es un tema de Estado. Porque estamos hablando del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Hay un problema gravísimo de capacidad de gasto que se ha generado por un incremento espectacular de recursos y por otro lado por una renovación de autoridades en los gobiernos locales a partir de enero. O sea, a los 6 meses de haber ingresado ya tenían un montón de recursos sin conocer la administración pública, sin haber... Qué curioso, ¿no? Tenemos una tecnocracia hábil para la indigencia e inhábil para una relativa abundancia. Sí, sin lugar a dudas. Y esto con políticas de Estado como la, entre comillas, austeridad, donde el Estado no quiere pagar remuneraciones adecuadas, lo único que está haciendo es seguir condenándonos a tener funcionarios incapaces, porque solo van a ingresar a la actividad del Estado aquellos que no tienen opción en la actividad privada, y en segundo lugar, los pocos que podamos tener, llamémosles con un buen nivel técnico, van a migrar a la actividad privada, porque es que el modelo está con hecho. Un máximo de 10.000 soles, 8.000 soles de remuneraciones para funcionarios que van a administrar 71.000 millones. O sea, ponte tú en la comparación del escenario público con el escenario privado. Banco de Crédito, Leche Gloria, Alicor, la corporación que queramos, es un puntito, es un granito de arena versus el tamaño del Estado. Y sin embargo, para ser funcionario del Estado, se requiere muy pocos requisitos comparativamente, pero también se paga el 30, 40, 50% de lo que pagan a los gerentes de las corporaciones privadas. En consecuencia, tenemos recurso humano sumamente pobre. Mi pregunta es lo siguiente, ¿o es que el presupuesto en realidad es la máscara de un Estado que a su vez encarna un modelo cuyo propósito final es precisamente no estar no está representado en muchos sectores del país. Yo no creo que sea una concepción maquiavélica, algo creado para eso. Lo que falta es que no hay la visión, no solo este gobierno, sino de los anteriores, una visión de estadista, de largo plazo, que se juegue por la reforma del Estado, que se juegue con la valentía de hacer docencia política y en vez de salir a hacer demagogia y hablar para las tribunas de que vamos a reducir los sueldos, salir a decir vamos a aumentar los sueldos porque requerimos funcionarios de primer nivel, ¿no? Entonces esas decisiones fundamentales no sé aún cuando hay tanto farisaísmo al respecto, porque resulta que el señor Carranza está de acuerdo con la reducción de los sueldos, ha firmado la reducción de los sueldos, es un entusiasta de la jibarización de los salarios, con lo cual está favoreciendo a la empresa privada que en realidad representa, y sin embargo el señor Carranza recibe un sueldo de la Universidad San Martín como profesor de economía, ilustre profesor de economía. La pregunta es, ¿cuánto gana el señor Carranza en la Universidad San Martín? Universidad que justamente dirige, rectora, el señor Chang, ministro de Educación. ¿Cuánto gana para saber cuánto es el ingreso total del señor Carranza? Porque el señor Carranza dice, ¡viva la austeridad! Pero resulta que él tiene doble sueldo, ¿no? Sí, y no solo eso, también hay un reporte que el día de ayer nos ha llegado, aún no tenemos, no hemos tenido el tiempo de estudiarlo en detalle, pero en una conclusión muy rápida te puedo decir que hay un caos en el gobierno. Y el presidente García, o sea, el Estado no obedece a la ley ni al presidente García. Porque todas las leyes de austeridad que se dieron, de reducción de publicidad, de reducción de sueldos, de reducción de gastos administrativos, no se han cumplido ni en el 50%. Y hay N funcionarios que no se han hecho la reducción de remuneraciones, ¿no? Y N y otro gran número que han buscado las trampitas a través del CAFAE para sacarle la vuelta a la ley y al presidente García. Entonces, en realidad, cuando se hacen torpezas, ¿no?, generan las vivezas criollas a las cuales estamos acostumbrados, ¿no? Claro, vivezas de las cuales, digamos, las del presidente resultan absolutamente deslumbrantes, ¿no? El otro día salió con un cheque de cartón gigantesco para los Jotitas, nuestros seleccionados del sub-17. Muy bien, me entero que ese cheque es puro cuento hasta el momento, porque el MEF todavía no ha girado la suma de 300.000 soles o 400.000 soles para repartirse entre los futbolistas. O sea, circense el tema, la ¿no? política fotogénica, ¿no? Así es, absolutamente, absolutamente, y eso genera desgaste. Porque un ciudadano común y corriente de cualquier distrito del interior del país, cuando ve que el presidente García sale y entrega 5.000 millones en cheques para los gobiernos regionales, la transferencia del canon, etcétera, etcétera, comienza a desesperarse cuando ve que por la lentitud del Estado, en sus tres niveles, no le llega ni el agua, ni el puente, ni la pista. Entonces sale y reclama, y por eso hemos tenido estas huelgas. En cambio, el presidente Toledo, ¿no?, en una de sus virtudes, ya llamémosles en ese sentido, era mucho más prudente y más austero en el circo. También ha repartido canon. El presidente Toledo, antes de irse, repartió 1.700 millones el 2006. Pero no hubo ni una foto, ni una nota de prensa, ni un gigantesco cheque. Salieron. Entonces, al haber menos expectativa, más bien la gente se emociona cuando le apareció el puente, o se comienza a hacer la pista, o le aparece la posta médica, ¿no? Dice, caramba, qué bien, está funcionando. Pero si el tema es al revés, y todos los días hablamos de que hay un montón de plata, hay un montón de recursos y un montón de descentralización, y el ciudadano no la ve, dice, oye, alguien se está tirando esto en el camino. Y el presidente García sale con los cheques y a mí no me llega el agua, en el camino alguien se está robando esto, ¿no? Además que hay parte cierto, porque vemos el tema del CIS, por ejemplo, que acaba de suceder, ¿no? No puede ser que se compren raciones a 34 soles, una ración en Lima, cualquier menú bastante balanceado, no pasa de 5, 6, 7 soles, un menú ejecutivo, 10 soles en un buen sitio, y se ha vendido para los damnificados a 34 soles, dos latas de atún, dos jugos y dos quequitos. Entonces, donde pones el dedo en realidad, surgen problemas. Que los patrulleros, que las ambulancias, la conclusión es que ni en las catástrofes podemos ser honestos. ¿Es tan devastador esto?